los destellos del sol, a los destellos del sol. Es el canto del ruiseñor, es el canto del ruiseñor, que le escribe poemas al triste mendigo que está bajo el viento, la nieve y el sol. Que le escribe poemas de primavera porque perfuma la paz a su corazón. A los destellos del sol, a los destellos del sol. Es el canto del ruiseñor, es el canto del ruiseñor, que seca las lágrimas al triste mendigo, que su mirada perdió su color. Que todos ven un banco vacío porque es invisible ante el dolor. A los destellos del sol, a los destellos del sol. Es el canto del ruiseñor, es el canto del ruiseñor, que para él es un amigo, que cuenta historias dulces de amor. Que para robarle un anillo a su esposa alguien la mató. Que para robarle un anillo a su esposa alguien la mató. A los destellos del sol, a los destellos del sol. Es el canto del ruiseñor, es el canto del ruiseñor, que le escribe poemas al triste mendigo, que triste el viento, la nieve y el sol. Que le escribe poemas de primavera porque perfuma la paz a su corazón. Por eso, antes de juzgar a un mendigo en la calle, piensa por qué está ahí. Tal vez a ti en un futuro tengas una desgracia. Y qué triste sería que seas un ser invisible, donde el mundo te ignora, donde el mundo te ignora. Por eso, alas del sol, alas destellos del sol. Es el canto del ruiseñor, es el canto del ruiseñor, que seca las lágrimas del triste mendigo, que su mirada perdió su valor. Que todos ven un banco vacío porque es invisible ante el dolor. Que para robarle un anillo a su esposa alguien la mató. Un anillo de compromiso donde ambos declaraban su amor. A los destellos del sol, a los destellos del sol. Es el canto del ruiseñor, a los destellos del sol. Por eso, amigo, no juzgues.